Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 231. La bruja de las palabras. Hay cosas que no se hacen en la radio. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Nacional, la radio pública. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca. Desde San Martín, Mendoza, Radio Tónica. Radio comunitaria Libertad, de Mina el Aguilar. 89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. La Bruja de las Palabras. Dulces son los frutos de la adversidad. Qué lindo, me gustó. En esta época que tengo tanta adversidad en mi barrio. Dulces son los frutos de la adversidad, decía William Shakespeare. Después me parece que la empeoró. Carlos, ¿cómo va a criticar a Shakespeare? A ver si se arma un lío diplomático con los ingleses. Dulces son los frutos de la adversidad, que como el sapo feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. Para mí, ahí la pifió Shakespeare. Porque si vos vas a hacer una metáfora, buscame una metáfora que funcione. Pero ¿cuándo viste vos un sapo que lleva una preciosa joya en la cabeza? No, no existe. Si vas a metaforear, metaforeame bien. ¿Está bien dicho metaforear? Claro, del verbo metaforeiteis. Ahora le preguntamos a Francisco Rodríguez Adán. Mira, lo tenemos acá, de la Real Academia Española. ¿Eh? Fantástico. Hace un rato yo le decía, ¿no?, que tenemos que escuchar incluso a los expertos como Francisco, que nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Francisco? Tenemos que escucharlos como detectives, sospechando de lo que dice. A ver, dijo esto, pero sospechando, no creyéndole todo. Ahora, yo me pregunto, ¿a nuestros chicos les enseñamos a escuchar así, a leer así? ¿O les enseñamos a que bajen la cabeza y digan sí señor, y repitan lo que dijo el tipo o lo que escribió el tipo. Sí, señor. Está clarísimo. Más claro, le echamos agua. Mira, un ejemplo, el planeta de recién. ¿Vos pensás que nadie se da cuenta de que es todo mentira ese planeta? No se da cuenta nadie. No, no, bueno. Ese planeta donde yo estuve, el planeta de la gente feliz, así se llama, está ahí. Yo llegué al planeta, decía, grandote, planeta, había un pasacalle, planeta de la gente feliz. Fíjate, decía el cronista, si no lloramos, el dolor nos rodea todo el tiempo y nos empaña la vida. Se convierte en permanente. Acá se llora de una vez y listo. Fíjate, no es platónico. Han verificado en el mundo real, ese mundo que le daba pereza a Platón, en el mundo real han verificado que llorar funciona. Por lo menos funciona muchas veces. Fíjate, ¿qué hacemos los occidentales? Sabemos eso, porque lo hemos experimentado, nos hemos dado cuenta que funciona el llorar, que alivia, que incluso a veces nos permite dar vuelta a la página. Pero hay una idea, allá en ese planeta de las ideas, de que parecería que la tristeza no está bien, que tienes que salir, que olvidarte. Y eso, che, tiene más fuerza que la experiencia de que llorar hace bien. Oye, ¿cómo puede ser? Y no sé cómo puede ser. Yo estoy describiendo por ahora. Dígame si no es así, señora. Con una mano en el corazón. En el corazón, dije. Ahí. Dígame si no es así. Usted sabe que llorar hace bien. Está bien, hay señoras que lo hacen. ¿Eh? Le dicen al hijo, a la hija, llora. Llora que te va a hacer bien. Pero no sé cuán bien visto está. En las novelas está bien visto. No sé qué novela. No, hay muchas novelas. ¿Vos qué ves muchas novelas? ¿O qué has visto cuando...? Y depende de quién llore. Cuando era joven. Pero también por ahí, por ahí la señora llora, ¿no? Pero nunca se deja llorar al señor, digamos. El señor no puede llorar. Ese es un tema. Y por ahí es por experiencia propia que sí, que sabemos que el dolor o el llanto alivia. Y esto lo podemos ver, a ver, veámoslo científicamente. Científicamente hablando, observando nuestro cuerpo. Cuando uno se cae y se lastima, lógicamente se te entra tierra, bacterias, y se te arma y se te hace pus. Cuando no limpias la herida, ¿no? Y para que sane tu herida, tu herida lógicamente no va a sanar. Pasamos una semana, dos semanas, varios días, y se te está pudriendo la pierna. Y lo que hay que hacer es limpiar esa herida, apretar la herida, sacar toda esa pus que duele. Que duele feo cuando te caes, tienes pus, duele mucho. Limpiar esa herida, sacar toda esa pus y ese dolor, y luego cuando lo limpias, luego de un tiempo empieza a sanar por sí mismo. Y te queda una cicatriz, pero sana, y ya no duele tanto. Entonces, sabemos que el dolor a veces alivia, porque te duele cuando lo sacas, pero luego se siente un alivio instantáneo. No sé si me gusta mucho tu ejemplo. No, a veces es así, pero a veces no es así. Yo hace poco tuve una infección en un dedo, en este. ¿Ves, señora? Este. Sí, justo ese dedo. Y no sé, me habrá entrado una astilla, algo, y comenzó a llenarse de pus. Y yo pensé en la posibilidad de apelar a la violencia. Pero dije no. Me hice así, me leí un par de libros de Mahatma Gandhi y me lo dejé. Yo dije, si hay pus, está todo bien. Porque el pus significa que mi organismo está respondiendo. El pus son los glóbulos blancos muertos, según me dijo mi amigo Cacho Remondegui, que es médico. Un pobre Cacho. Y lo dejé, nunca lo reventé. Y vos lo ves hoy, no hay nada. Desapareció, un día se puso todo negro. No tuve dolor, no hice ningún esfuerzo, ningún escándalo, ninguna de que tengo que explotarme el grano. No lo llamé a Cacho. Digo, a veces hay que sacar el pus y a veces hay que dejarlo. Entonces va a depender de tus glóbulos blancos y de tus glóbulos rojos. Y el perdón, no que te no, es no. El contraejemplo. Es cierto que muchas veces por ahí podemos tomarlo con cirugías, cosas así, tratamientos, dejar de fumar, lo que fuera. En un momento tiene un costo que parece muy alto, pero después hay un beneficio. Por ese lado íbamos. Claro, en síntesis era eso. Igual el llorar, el no llorar, Es extraño porque vos te das cuenta que la persona está sosteniendo y eternizando una situación que le es incómoda claramente. No llora porque cree que no hay que llorar, porque es un camino que no está habilitado, porque hay... no sé por qué, pero te das cuenta que no es natural, digamos. El niño, digamos, llora. Luego aprende que llorar no está bien. No me pida que le explique más. Vamos a ver, porque yo me quedé con la duda, cómo terminó esta operación de Platón y su trup. ¿Está bien dicho así, trup? Sí, trup, perfecto. Platón y su trup. O puede decirse trap. Bueno, claro. En Siracusa, que como Platón sabía tanto, había escrito tantos libros, viste, la gente que escribe libros sabe mucho, supuestamente. Claro. El propio Platón, che, dijo, déjame a mí que yo me ocupo. Terminaron matándose entre ellos, traicionando, lo mismo bueno que fueron, entre ellos se mataban. La filosofía en Siracusa. Vean ustedes, una escuela filosófica, convertida en un ejército, para implantar el gobierno humano, el gobierno platónico, el gobierno racional, el gobierno humanitario, igualitario, en la ciudad de Siracusa. Y desembarca Dión con los platónicos, ¿no? Y logra derrotar, no del todo, a Dionisio II. Y entonces, ¿en qué termina esto? Termina en un verdadero drama. Cuando estas ideologías de las que hemos hablado, y se podían haber citado otras, llegan al mundo de la realidad, evidentemente el mundo de la realidad se defiende. Y evidentemente hay guerra, y hay luchas, y hay problemas, y hay cismas. Esto ocurre en todos estos movimientos y no deja de ocurrir en el platónico. Llegan a Siracusa y en la Caradina se defiende todavía Dionisio, y Dion no logra conquistarlo del todo, y entonces tiene que entrar en la negociación, del idealismo tiene que bajar a los compromisos de la política práctica, tiene que negociar con los demócratas radicales que quieren un reparto de tierras y Dion no lo quiere, ¿no? Tiene que negociar con Dionisio. Ya hemos llegado a unas luchas de política práctica como en otro cualquier lugar de Grecia o, si ustedes quieren, de la tierra. Peor todavía. Dion muere asesinado por Calipo, uno del grupo de los académicos, de los de la escuela de Platón, de sus amigos. Este drama del grupo ideológico que se ve envuelto en brutalidades y en respuestas a sus brutalidades y en escisiones y en compromisos lejanos a toda su ideología, este drama que nos recuerda tantas cosas, se desarrolla por primera vez en la historia. Platón lloró a Dion en ese famoso epigrama: Dion, que enloqueciste con el amor mi alma. Y se encierra en su escuela y se dedica a la especulación sobre la teoría del conocimiento y la dialéctica y la ciencia y todo lo demás. Ese es el final del experimento platónico. Es impresionante. Se encierra en la academia y se dedica a la especulación teórica. 3 por 4, 12, 12 dividido 6, 2, todas esas cosas. Pero en la práctica, cuando el tipo aplicó las ideas, no le funcionaron. Resultado, Platón es un sonso. Nadie sigue a Platón, ¿no es cierto? Si sus ideas fracasaron. No. Todos nos seguimos a Platón. ¿Por qué? Y porque está muy bien que a los chicos les enseñemos valores. ¿Quién puede decir que no? Está muy bien que gobiernen los que saben más. No van a gobernar los más sonso. Las ideas parece que en sí mismas, en la cultura occidental, aclarémoslo, las ideas pueden gustar por sí mismas, como si uno está viendo un dibujito animado y dice, mirá el correcamino, qué grosso, ahí te gustó. Pero pues, hermanito, la idea tuya no está funcionando en el mundo real, no te es eficaz para, suponete, saludar al vecino que acaba de pasar por la puerta. No te es eficaz, entonces, ¿por qué seguís con una idea que no te resulta eficaz? Y me parece porque no se animan a intentar algo nuevo. Por ahí cuesta hacer algo nuevo. Me parece que tiene que ver por ahí, o por la misma experiencia, o quizás uno no se anima a romper con el, con esa... A ver, tenemos la experiencia, sabemos que intentamos muchas veces, no funciona, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Seguimos tropezando con la misma piedra. No estabas haciendo una especulación en tu academia, ¿no? Puede ser. Pero estoy buscando, estoy recurriendo a mi ideal también. Viste que podemos, discúlpame, la segunda vez que te... No, está bien, abuso, no con los vecinos. Abuso de tu nobleza. ¿Podemos pasarnos horas haciendo especulaciones intelectuales acerca del resultado del partido, de lo que tuvo que hacer el presidente y no hizo, de por qué nuestra novia es una sonsa y no se casa con nosotros, como es evidente que el universo quiere? Podemos pasar días, años, vidas en la especulación intelectual como si allí hubiera algo. Claro, ahí está el problema, digamos. Que nos pasamos más diciendo que haciendo. Una de las... No sé, de los antídotos es ver esto. Bueno, ya hicimos algo. Creo yo, y cada uno consigo mismo, ver si, si no es verdad que uno se ha pasado demasiado tiempo especulando motivos y debería y tendría que haber hecho o no tendría que haber dicho. Demasiado tiempo en eso. No, Carlos, pero escúcheme, cuando uno piensa bien las cosas, después puede actuar mejor. A veces puede ser, pero ahí hay un ancho recorrido para pensar mucho y no necesariamente actuar mejor. Es un camino peligroso y usted lo recorre sin recordar todas las veces que no le funcionó. Así que ahí hay algo raro que nos pasa. Le damos más crédito del que merece al camino de la reflexión, de la lógica, del pensamiento. Mirá, y volvemos. ¿Qué pasaría si le diéramos un poco más de margen a las intuiciones, a lo que presentimos? Ojo, que eso también es engañoso. Ah, fíjate cómo estamos mejorando ya, entonces. No siempre lo intuitivo, lo que presentimos es engañoso ni es cierto, y lo racional no siempre es engañoso y no siempre es cierto. Ah, ¿estamos igual que antes o más o menos? Y un poquito medio mejorcito, creo yo. Nos vamos a ir contando la historia de un amor. La historia de un amor, ¿eh? Un amor muy especial, lo pasamos cada tanto en La Bruja, creo que esta es la tercera vez que lo pasamos en 7 años, porque es una historia un poquito fuerte, a mi gusto es bellísima, pero es bellísima porque es una historia en parte prohibida. Si usted le pregunta a los argentinos... ¿Y argentinas? Y Argentina, sí, perdón, a todos y todas, que ya se está comenzando a entrar en desuso eso, me parece. Si le pregunta a todos y todas, ¿cuál es el cura católico más copado? Muchísima gente le va a responder Luis Farinero. Muchísima gente, porque por cosas de La Bruja, los me gusta crecieron así, ese tipo vale oro, nunca se corrompió, bla, bla, bla, bla, bla. Luis Farinero nos va a contar una historia que le pasó a él y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Escúchame, Luis, ¿y ese amor tan, tan profundo de tus viejos? Sí. Que incluiría lo sexual, obviamente. Seguro. ¿A vos nunca te pegó a propósito de qué te estabas perdiendo o de qué te ibas a perder cuando resolviste ser cura? Yo te cuento, yo elegí ser cura, bueno, yo te puedo contar cosas... Dale, para un gran, programa. Un gran amor que tuve, un gran amor a los 33 años, ¿no? Siendo cura. Siendo porque cura. Vos te ordenaste en el 64. 64, sí. O sea que tenías 27, 28. Y entonces, siendo cura, te enamoraste. Y bueno, eso fue, me dio vuelta, ¿no? Y no sabía qué hacer. Bueno, yo levantaba la hostia y estaba el rostro de Cristina, ¿viste? Sí. Y me interrogaba yo, ¿viste? ¿Puedo seguir siendo cura? Y bueno, tenía que hablar con mi obispo, ¿no? Porque